No es fácil seguir cuando los tropiezos del camino han lastimado tus pies. Y qué duro es mirar hacia un lado y que los tuyos te hayan abandonado. No es fácil, lo sé, buscar ganar la confianza de aquellos que vieron en ti la imagen de aquel que perdonó tus pecados y hoy has fallado. Dime, Jesús, ¿qué debo hacer o en mi lugar qué tú harías? No haga yo vano el sacrificio en la cruz, si cuando los tuyos no te recibieron, les recibiste por amor, mi Jesús. Dime, Jesús, tú que perdonas a los que te ofendieron, fuiste en busca de la que se extravió. Sin nada más tú la tomaste en tus brazos, la restauraste con amor, mi Señor. Atrás, donde comenzamos, cuál era nuestra condición, de lejos te vio y sin preguntar, todas tus heridas sanó, su amor te alcanzó, puso tu pie sobre roca y un nombre nuevo te dio. Busquemos a aquel que se extravió en el camino y hagamos lo que agrada al Señor. ¿Qué debo hacer en mi lugar que tú harías? No haga yo vano el sacrificio en la cruz, si cuando los tuyos no te recibieron, les recibiste con amor, mi Jesús. Dime, Jesús, tú que perdonas a los que te ofendieron, fuiste en busca de la que se extravió, sin nada más tú la tomaste en tus brazos, la restauraste con amor, mi Señor.